El año pasado tuve un retiro espiritual que tengo de vez en cuando cuando lo considero necesario, y me fui a las montañas, a una cabaña, a estar solo, sin teléfono, sin internet, sin televisión, sin nada, para meditar, para leer, para orar. Y estaba haciendo mucho frío y un día empezó a nevar muy, muy, muy fuerte. Y cuando estaba nevando todo el día, continuó nevando en la noche también. Y el día siguiente, en la mañana, me levanté, me preparé un café y salí afuera de la cabaña para ver un poco el paisaje. Y vi los árboles tan cargados de nieve, y yo pensé en ese momento, si se viene una helada, se va a convertir la nieve en hielo y las ramas de los árboles se van a quebrar. Y estaba pensando eso cuando de repente empiezo a escuchar un pequeño ruido. Ese ruido era como un remolino que se empezó a formar en el centro del lago que estaba enfrente de la cabaña. El lago estaba congelado y ese remolino empieza a remover la nieve que estaba sobre el hielo. Pero luego sucedió algo muy interesante. Parecía algo orquestado. Y lo que sucedió es que ese remolino creció y luego empezó a caminar hacia el bosque. Y cuando llegó al bosque donde estaban los árboles, empezó a moverse entre ellos y la nieve de los árboles o las ramas de los árboles empezó a caer. Y cuando estaba viendo esto, yo estaba maravillado y me di cuenta que lo que estaba presenciando en ese momento era una parábola. Una parábola de lo que sucede en nuestras vidas espirituales también. Porque así como hay estaciones del año en la naturaleza, también hay estaciones del año en nuestra vida espiritual. A veces pasamos por primaveras espirituales donde todo parece florecer, todo es bonito, todo es hermoso. Y luego llega el verano donde tenemos grandes cosechas, todo parece estar funcionando, hay prosperidad, hay muchas cosas buenas. Pero luego llega el otoño donde nuestro mundo se empieza a tornar un poco gris. Y después del otoño viene el invierno. Y en el invierno hay escasez, hay soledad, hay tristeza, hay dolor. Y cuando ese remolino estaba dando vueltas por el bosque y estaba sacudiendo la nieve de los árboles, yo pensé que eso es exactamente lo mismo que hace Dios con nosotros. Cuando estamos pasando por ese invierno espiritual, manda el viento de su espíritu que viene a sacudir la nieve en nuestras vidas. Viene a después la luz de Dios a derretir la escarcha que puede haber en nuestro corazón. Esta canción se llama Brilla.